Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estoy sintiendo ya las campanas del fin de año. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Las campanas, excepto? Bueno, ya pasó. Las campanas ya sonaron. Sonaron, pero siempre hay campanas ahora, también. Porque ya estamos se escuchan los fuegos artificiales ya. Claro. Bueno, pero nos estamos acercando estos días previos a una fiesta muy importante por el mundo cristiano en realidad, y todo el mundo en realidad, porque se pasa de un año a otro. Pero qué lindo que uno esté metido en esto de estudiar la palabra de Dios, puntualmente el libro de Proverbios. Allí en los versículos 20 y 21 se inicia una serie de presentaciones que hace. A propósito, es bien difícil, digamos, bosquejar este libro porque tiene mucha sabiduría, muchos términos, muchos proverbios, muchos versos, ¿no es cierto?, muchos poemas, incluso termina con un acróstico este libro. Pero estos versículos 20 y 21 son interesantes, ¿por qué? Porque hace un llamado a la sabiduría. Ya nos expuso el sabio, ¿no es cierto?, este concepto de sabiduría, lo que es sabiduría, cómo podemos llegar a ella. Ahora hace un llamado. Y el llamado parte diciendo que uno debería la sabiduría, incluso dice la sabiduría, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Me parece que como, esto... Perdón, como que la personifica, ¿no es cierto? Sí. Pero no es así. Pero fíjate, me parece que esto, ya que tiene que clamar, que llamar, que ir a los lugares de reunión, me indica esto de que no todos están dispuestos a escucharla, porque si no, no tendrían necesidad de andar clamando y llamando y tratando de llamar la atención. Entonces, aquí nosotros tenemos que, mientras los pecadores acechan y tienden lazos, como dice Proverbios 1, 11 y 18, la sabiduría clama y alza su voz en los principales lugares de reuniones, y dice sus razones, ¿no? Entonces, aquí al personificar a la sabiduría, creo que nos está llamando la atención a cada uno de nosotros, a escuchar lo que nos dice, lo que tiene para decirnos, y que optemos por esa sabiduría que nos entrega el Señor a través de su palabra. Y por otro lado, está ausente de nosotros, o sea, está al alcance de nosotros lograr esa sabiduría. Allí sigue él hablando en Proverbios, versículos 22 de este mismo capítulo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? A los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Estas contradicciones que se presentan, porque, como tú decías en el, me parece, en los días anteriores, no es lo mismo ser inteligente, ¿no es cierto?, que ser sabio. Sí. Hay personas muy inteligentes que tienen conocimiento, el conocimiento tienen mucho, y la sabiduría. Mucho conocimiento, sí. Saben, tú hablas con ellos y parece un raudal de datos, de información, y es agradable hacerlo, pero cuando uno trata de llevarlos quizás al verdadero conocimiento, como dice acá Dios, al conocer a Dios, ellos están lejos. Están muy lejos y creen que esto que tienen, que saben y que son capaces de hacer y realizar es lo que vale, pero en realidad al final del camino eso no vale nada. Por eso dice, ¿hasta cuándo? Y él argumenta diciendo, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, yo haré saber mis palabras. ¿Cuánto conocimiento puede haber realmente en Dios que nos revele, ¿no es cierto?, al abrir su palabra, como lo estamos haciendo ahora? ¿Cuánta sabiduría hay allí? ¿Y cómo nos puede esa sabiduría de alguna manera marcar para ser personas nobles, rectas y de justicia en este mundo de tanta injusticia? Perdóname volver un poquito atrás, que me quedó dando vuelta esto de cómo clama la sabiduría. Fíjate, hoy día hay tantos distractores. Hay personas que están tan ocupadas con su iPad, con su iPhone, con su celular, en fin, con el plasma, con el computador. Hay tantos y tantos elementos, con la música, tantos distractores que la sabiduría tiene que clamar, que llamar a alta voz, porque la verdad es que no hay tiempo para prestar a esto. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que mediante ella nosotros podemos adquirir sabiduría, no solamente conocimiento. Conocimiento también adquirimos, pero el conocimiento seguido también con sabiduría. Porque el Señor te entrega el conocimiento, pero también te dice cómo aplicarlo. Esto es práctico. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo nos sirve en nuestra vida diaria? Debemos considerar que el rechazo de la sabiduría que hace la gente no tiene nada que ver con la sabiduría misma, pero sí con el carácter de los que la rechazan. Bueno, tiene que ver que este llamado a la sabiduría en realidad trae sus beneficios. Y interesante porque en este capítulo... Muchos, ¿eh? El final del capítulo después de hacer una descripción en realidad de lo que está pasando, ¿no es cierto?, de la situación, que la sabiduría lo busca y no se responde, que la aborrecieron la sabiduría, que no quisieron el consejo, y él dice, mira, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero luego termina él diciendo, más el que me oyere, o sea, entendiere a Jehová, ¿no es cierto?, esa sabiduría que le entrega, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y hoy día me parece que esta es una de las angustias primeras de las enfermedades de depresión, de nerviosismo que vive el mundo, por la incertidumbre de las cosas que están pasando, de los acontecimientos que están sucediendo. Pero dice que el que oye la sabiduría verdadera habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Irónicamente, quienes desprecian la religión, burlándose de quienes juzgan como simples e ingenuos, a menudo son supersticiosos, que valoran las cosas pasajeras e inútiles, que nunca pueden satisfacer las necesidades básicas del corazón. Entonces, para ellos, como lo dije anteriormente, todo aquel que es un religioso, todo aquel que sigue una religión, que sigue la Biblia, son gente muy simple, muy ingenua, que la verdad no les da, parece, la cabeza para más, una cosa así, son tontos, de acuerdo con su forma de ver. Pero esas mismas personas recurren a veces a estas supersticiones y son personas que creen que los astros pueden gobernar su vida y pasan preocupados de ciertas cosas que creen que están influenciando su diario vivir, y eso no les ayuda en nada. No sé si tú conoces algunos pajaritos o pájaros que hacen sus nidos en las rocas, pero en rocas que están en un acantilado, sí, donde hay mucho gallosa, viento, tormenta, ¿no es cierto? Pero increíble como ellos están tranquilos porque saben que eso no se va a mover con el viento, que el agua no les va a llegar, y pasan la tormenta como si nada. Entonces uno dice, yo creo que la sabiduría nos lleva a aferrarnos a esa roca que es Cristo, y frente a la tormenta, a la dificultad, como dice el texto, vamos a estar tranquilos, confiados, no temiendo al mar, porque Dios nos dará tranquilidad, ¿no sé? Y tendremos una nueva visión de la vida, una vida con esperanza que va más allá de esta vida. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Proverbios 1:33 dice, más el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dado el contexto presentado ante de este pasaje, ¿qué promesa y esperanza encuentra aquí? ¿De qué modo se manifiesta esta promesa en su propia experiencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.